interrogación entre libros de una biblioteca y después las tazas de café nos colgaron de la misma luna. Estos lentes no dejaron ver el secreto bajo tus pupilas que asomaban un eterno amor donde yo solo veía un amigo.